Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con esta servidora, Coach Magda. Hoy, como todas las mañanas de sábado con cafecito en mano, comienzo el día agradeciendo a Dios el que me permita estar con ustedes durante una hora disfrutando de esta mañana tan bella. Ustedes que están en casita trabajando, que tal vez estén manejando, un saludo muy especial a cada uno. Pero también quiero saludar a los que no pudieron escuchar el programa de hoy porque he recibido mensajes que a muchos no les permiten usar el teléfono en su trabajo, pero que esperan el lunes para escucharlo cuando lo subo al Face. Gracias a cada uno de ustedes por su atención, realmente se los agradezco. En esta mañana estaremos hablando de un problema que se ha ido desarrollando grandemente dentro de nuestra comunidad. Hablaré de nuestra comunidad, pero este problema ya es a nivel mundial. Como consejera, he estado atendiendo a personas que vienen a verme porque están buscando el divorcio, porque no saben cómo manejar el problema que traen en manos, pues no saben qué es ludopatía. Solo saben que todo está de mal en peor y que hay peleas por falta de dinero, por noches de ausencia en el hogar, por parte del esposo. No hay comunicación en la pareja. El esposo está ausente, aunque físicamente está en casa. Se convierte en un mentiroso o una mentirosa, porque también puede ser una mujer. Muchas de las personas que están con este problema se pueden pasar días jugando en el casino sentados frente a las máquinas, con las mismas ropas y sin asearse. Pierden la noción del tiempo y no les importa dejar de comer. No les importa que su familia esté preocupada. Muchas veces ni siquiera se preocupan de llamar por teléfono. Su estado de ánimo puede también convertirse en errático o impredecible, no cumple con sus responsabilidades, abusa de la confianza de sus seres queridos, llegando hasta robar o tomar dinero que no le pertenece. No sé si ustedes han oído hablar acerca de la ludopatía. Bueno, pues al igual que el alcoholismo o la drogadicción, la ludopatía es un trastorno crónico que tiende a empeorar de no ser tratada. La ludopatía es la adicción al juego, ya sea de mesa, las máquinas en los casinos, carreras de caballos, billetes de lotería, scratchers, a matatena, no es cierto, esa no, pero todo ese tipo de juegos de azar es a lo que están adictos. Esta adicción está haciendo estragos en la comunidad latina y se está viendo cada día más casos de personas y familiares destruidas por este motivo. Esta adicción se da tanto en los hombres como en las mujeres. Ahora, ¿a quiénes afecta esta adicción? Pues afecta a toda la familia. Es como ser alcohólico, es como ser adicto. Platicando con una psicóloga, me decía que la adicción era como tener un amante, porque te hace mentir, faltas noches a tu casa, te gastas el dinero de la familia, le eres infiel a la esposa o al esposo con el juego, por supuesto. La especialista que dirige Entrelazar, el Centro de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego, agrega que en adelante la persona no puede parar de perder y se envuelve en un círculo fatídico. Cree que va a ganar y si gana, quiere volver a ganar. Y si pierde, quiere volver a recuperar. Comprueba que si gana, no para de jugar hasta perderlo todo. Luego los reproches y la culpa y la tortura y lo empujan a volver a recuperar lo perdido y lograr cierto alivio. Eso es la compulsión. No puede torcerse mediante la razón o la voluntad. Ya no está pensando, solamente está actuando de una manera compulsiva. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte musical? Hoy tenemos con nosotros a la maravillosa Ana Gabriel, que hace mucho tiempo que no la escucho, como que ya no está mucho en la radio. Pero vamos a tenerla aquí con nosotros y va a estar con la canción Lo Sé. Bueno, los dejo con Ana Gabriel. Situación que después de algún tiempo nos obligue a dejarnos por algo que no es. Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente, porque en ti solo existe. Mi amor se lastima, no eres para mí. Ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, un saludo a los que apenas están entrando al programa. Y hoy estamos con el tema de ludopatía, que es la adicción al juego, a los juegos de azar, y que está destruyendo hogares y familias. La ludopatía es progresiva y presenta las siguientes etapas. La primera etapa es la fase ganadora. Se caracteriza porque se acierta en el juego y las ganancias son grandes, aumentan las creencias o fantasías de lograr cualquier cosa. En la etapa 2, la fase perdedora, ocurre luego de retirada la mala suerte. El jugador descubre que perder es intolerable, por lo que intenta por retomar la racha ganadora. En la etapa 3, fase desesperada, en la que comienza a hacer cosas antes inimaginables, como robar o practicar actividades ilegales. En esta fase, el jugador suele estar muy irritable, además de dormir y comer muy poco. En la fase número 4, la rendición se caracteriza por una marcada desesperación y abandono. La música monótona que acompaña a los juegos, así como las luces intermitentes, provocan una especie de adormecimiento de la conciencia del jugador, con la cual muchas personas, especialmente los más jóvenes, ingresan al infierno de la adicción. Entrevistando a varias personas con esta adicción, algunos me comentaban que cuando se les terminaba el dinero, robaban para seguir jugando. Lo mismo hace el adicto o al adicto a alguna droga o al alcohol. Cuando no tienen el dinero para comprar, roban a la familia y después, hasta extraños, pues la familia ya está alerta y trata de cuidar sus pertenencias. Pero cuando ya no puede robar, puede llegar a prostituirse sin importar el sexo de las personas con las que se prostituye. Y lo único que le importa es la adicción. Ese es un problema realmente a nivel mundial. Pues según el artículo en la página DW.com, dice que tan solo en Alemania las máquinas de juego se tragan anualmente 4 millones de euros anuales, ya que este juego no está controlado por el Estado. Por mencionar algunos países que están viviendo con esta problemática, para Isabel Sánchez Sosa, coordinadora de la Asociación de Jugadores Compulsivos de Argentina, dice: en el país la ludopatía está creciendo muchísimo porque la oferta es impresionante. Y en este sentido aseveró que la presencia de los bingos es una cuestión común en todos los barrios. En la provincia de Buenos Aires se instalaron 46 bingos en los últimos 15 años. A principios de los 90 no existía ninguno de ellos. Ahora vamos a hablar un poco qué sucede en Colombia. En Colombia, el psiquiatra Pablo Rodríguez afirma que la ludopatía puede destruir a una persona tanto como el alcoholismo o la drogadicción. Relató muchos casos en que personas perdieron hogares, automóviles, empresas, además de los familiares y amigos. La ludopatía es una adicción sin fondo. Se puede caer más, más y más y más. A veces, en los casos extremos, se requiere que el paciente sea internado y medicado. En la mayoría de los casos, funcionan los tratamientos ambulatorios, las consultas semanales, las reuniones con jugadores anónimos, el efecto, pero también la firmeza. La familia no debe pagar las deudas de un ludópata. Ahora vamos a hablar qué es lo que está sucediendo en Chile con este tipo de adicción. En Chile, estudios de la UDES, de la Universidad de Santiago y la Corporación de Juegos Responsables dicen que el 2.4% de los jugadores en el país son patológicos y que el 80% de los ludópatas en Chile son mujeres. Es más grande la cantidad en las mujeres que en los hombres. A su vez, el 35.002% de este tipo de jugadores se encuentran en el estrato etario que oscila entre 31 a 40 años. Daniel Martínez, psiquiatra y director de Buenas Prácticas de Juegos Responsables de la CJR, aclara que los hombres prefieren los juegos de azar y casinos relacionados al deseo de competencia. En las mujeres, en cambio, se da una mayor atracción a las máquinas tragamonedas, lo que aumenta el porcentaje de mujeres con patologías. Ellas juegan como una forma de desconectarse de sus emociones. Además, muchas han vivido en función de los hijos y crianza, y cuando los hijos se van, se quedan sin actividades y encuentran en el juego una forma de disfrutar y entretenerse. Esa es una característica del juego, el desconectarse rápidamente. Llegamos nuevamente a un espacio musical con nuestra invitada Ana Gabriel y los vamos a dejar con la canción que se llama Siempre Tú, de Ana Gabriel. Regresamos en unos minutitos. Thank you. Ya de regreso a Tiempos de Cambios con el tema de ludopatía y los estragos en la familia y en la sociedad causados por la adicción que está creciendo cada vez más en nuestra sociedad. En España, más de 500,000 de personas padecen ludopatía. Desde que se aprobara la Ley de Regulaciones del Juego en el 2011, el número de casinos y casas de apuestas, online especialmente, ha aumentado exageradamente. Este se ha producido debido al incremento de usuarios, pero también al bajo costo que supone mantener un casino o una casa de apuestas online, si lo comparamos con una real. Además, el problema de las máquinas tragamonedas parece haber pasado a un segundo plano y el juego online le ha ganado terreno, siendo actualmente la segunda causa más frecuente de la ludopatía. En México, Lisbeth García Quevedo, directora de la coordinación con entidades federativas, como su sigla lo dice, CONADIC, o sea, CONADIC, habló de la ludopatía como una fuerte adicción en México. Tiene conductas muy similares por algunos expertos. Lo consideran una adicción porque se parecen las conductas en los orígenes de algunos factores de riesgo que pueden disparar juegos patológicos. También puede disparar consumo de drogas. En México podría haber entre 1 y 3 millones de personas adictas al juego. Que estén al pendiente de qué están haciendo sus hijos y porque el otro lado o el otro motivo al juego proadictivo, al juego sano, comentó Lisbeth García Quevedo. El documento de la Secretaría de Salud destaca que un estudio sobre juegos patológicos que analizó 46 estudios realizados en Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Noruega, Inglaterra, Suiza y España, reveló que la prevalencia de ludopatía es relativamente más elevada entre adolescentes, lo cual traza la continuidad del problema, considerando que muchos jugadores patológicos declaran que comenzaron sus conductas de juego a temprana edad. Estamos hablando de una edad de entre los 12, 15, 18 años. En Panamá, según la Organización Mundial de la Salud, OMS en sus siglas, la ludopatía es un trastorno adictivo en el que la persona se siente obligada por una urgencia psicológicamente incontrolable a jugar y apostar, lo que puede conducir a la destrucción de la vida personal, afectando severamente su entorno familiar. En Panamá, la adicción al juego ha crecido vertiginosamente en los últimos años, llegando a convertirse en un problema grave que afecta cada vez más personas de numerosos sectores sociales, especialmente a los más pobres y a los adultos mayores. El doctor Carlos Smith, especialista en adicciones y coordinador del Centro de Estudios y Tratamientos de Adicciones, señaló que en el principio el azar puede ser recreacional y placentero, para posteriormente convertirse en una actividad que amenaza la integridad del sujeto que la practica y de su entorno sociofamiliar. También podemos hablar un poquito acerca de lo que pasa en Perú. Según la Asociación Es Salud, el número de enfermos sube un 33% cada año. El 5% de las personas en Perú están afectados. Aunque en Perú no existen datos certeros para graficar la dimensión del problema, todo indica que tiende a crecer. El Instituto Nacional de Salud Mental, con sus siglas INSM, calcula el 5% de la población de Lima metropolitana tiene complicaciones asociadas a la ludopatía. También tenemos que según cifras del Seguro Social de Salud, la ludopatía en Perú crece a un ritmo de 33% cada año. Sin embargo, los números del INSM indican que el porcentaje puede ser mayor. En el primer semestre de este año, la entidad ha diagnosticado 72 nuevos casos de este trastorno. También podemos hablar un poco de Uruguay. El jugador compulsivo promedio tiene 40 y 55 años, revela un estudio. Una encuesta efectuada por la Dirección de Casinos entre quienes han solicitado ayuda por la ludopatía señala que el 86% de la enfermedad en la actualidad es causada por las máquinas tragamonedas o máquinas de azar, seguida de manera lejana, en un 10% por la ruleta. Con un 1% se encuentra la quinela, tómbola y 5 de oros y carrera de caballos, y con el 2% los juegos de cartas. Otro dato importante que ha arrojado la investigación es que el 65% de los pacientes ludópatas presentan antecedentes de haberse criado con algún familiar que presentaban problemas del juego o con este tipo de juego. Entonces sabemos que también son patrones o conductas aprendidas o heredadas. Vamos con un corte musical y dispónganse a escuchar de Ana Gabriel, Soy como quise ser, interpretada por ella, y ya nos estamos regresando en un breve espacio musical. Ya de regreso a tiempos de cambio con Coach Magda con el tema ludopatía. Estamos hablando acerca de la ludopatía y de los estragos que está causando en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Es un tema que todo mundo, a la mayor parte de las personas, lo puede tener en su casa y prefiere tapar el sol con un dedo y no enterarse de lo que está pasando. Vamos a hablar en Venezuela. En los últimos años ha incrementado el índice de ludopatía, mayormente viéndose afectadas las personas jóvenes en apuestas deportivas denominadas parlay y carreras de caballos. El psiquiatra César Sánchez Bello aseguró que ha notado un incremento notable en personas enfermas al juego que van a consultas psiquiátricas por la adicción, en su mayoría por apuestas deportivas, superando a las personas que solicitan atención por adicción a las apuestas y juegos en casinos o bingos. También resaltó la importancia de prevenir que más personas caigan en la ludopatía, lo cual no solo afecta al paciente, sino al núcleo familiar, laboral y de amistades. También existe una gran variedad de tratamientos para el juego patológico que incluye, por ejemplo, la terapia, los grupos de autoayuda y la medicación psiquiátrica. Más, sin embargo, no se considera que ninguno de esos tratamientos sea el más eficaz y no se ha probado ningún medicamento o medicación por parte de la FDA para el tratamiento del juego patológico. También tenemos que los jugadores anónimos es un tratamiento comúnmente utilizado por la ludopatía, modelado con base en el tratamiento de alcohólicos anónimos. Utiliza un modelo de 12 pasos que también hace hincapié en un enfoque de autoayuda mutua. Se ha visto que un enfoque, la terapia cognitivo-conductual, reduce los síntomas y las urgencias relacionadas con el juego. Este tipo de terapia se centra en la identificación de los procesos mentales relacionados con el juego, las distorsiones cognitivas y del ánimo que incrementa la vulnerabilidad al juego incontrolado. Además, esta terapia utiliza técnicas de adquisición de competencias orientadas a la prevención de las recaídas, asertividad y rechazo del juego, resolución de problemas y refuerzos de las actividades e intereses inconscientes con el juego. Ahora, ¿a dónde buscar ayuda si tú o algún familiar o amigo están pasando por esta situación? Pues les voy a dar unas sugerencias. Está National Council of Problem Gambling. Opera esto en una línea gratuita, confidencial, las 24 horas, que deriva a quienes llaman a fuentes locales. El número de teléfono a donde pueden llamar a National Council on Problem Gambling es el 1-800-522-4700. También está Jugadores Anónimos, que es una asociación gratuita para personas que creen que pueden tener un problema con el juego. Estos ofrecen encuentros grupales gratuitos en inglés y en español. El número de teléfono a donde ustedes pueden llamar es el 888-424-3577. También tenemos el GAM Anon, una organización para los familiares y amigos de jugadores compulsivos. Ofrece encuentros grupales también gratuitos en inglés y en español. Está el número de teléfono, es el 718-352-1671. Y si tienen alguna otra pregunta o necesitan preguntarme, pueden llamarme con mucho gusto a mi teléfono, que es el área 714-290-3008, o a mi email, que es thecoachmagda@gmail.com. Y pues llegamos al final de nuestro programa. Espero y que les haya interesado este programa y que les haya sido un poco de ayuda. Y si alguna persona cree que algún familiar, un esposo, una esposa, un ser querido o un amigo tiene este tipo de problemas, por favor, denle los teléfonos que ya mencioné anteriormente y no quieran, por favor, mantener un elefante en medio de la sala, haciendo como que no existe. Al contrario, yo creo que este es el momento de despertar, este es el momento en donde pueden llamar por teléfono, pedir la ayuda o hablar con la persona que está en este tipo de adicción para que puedan asistir a alguno de estos programas y se solucione su problema y pueda vivir una vida más eficaz, más feliz con sus seres queridos que también lo necesitan y lo merecen. Y pues ya llegamos al final y no me queda más que desearles un espectacular fin de semana y darles las gracias por escucharnos cada sábado y recordarles que Tiempos de Cambio ya tiene su propio lugar. Si necesitan más información pueden llamarme al teléfono que ya les di, el área 714-290-3008, a mi email que es thecoachmagda@gmail.com. También me pueden buscar en el Facebook y pues déjenme decirle que parte de esta información fue tomada de Wikipedia y les dejo con Ana Gabriel con la canción ¿Por qué volviste? Que Dios me los bendiga y que tengan un super fin de semana. Que pasen muy buenos días. Había olvidado cuando ya creía estar libre de ti, cuando ni siquiera existías en mi memoria. Nuevamente vienes a inquietarme sin razón, cuando solamente mucho dolor dejaste. Para olvidarte tuve tanto que llorar. Cuando ya veía la luz de un nuevo día, vuelves a mi vida a romperme el corazón. ¿Por qué volviste si ya no queda nada? Ni cicatrices de lo que fue tu amor, lágrimas secas, caricias olvidadas. ¿A qué volviste? Ya no tengo corazón. Jugaste con mi vida sentimientos, te fuiste de mis sueños llevándote mi amor, y ahora tú pretendes borrar en un momento todo el sufrimiento que tu ausencia me dejó. Ya no tengo corazón.